cómo suenan esas cuerdas. Filme. Nosotros cerramos la boca de los leones y le pisamos la cabeza a la serpiente y a los escorpiones. No nos dejamos llevar por las emociones. Amén. Yo ando con Dios, tú dime con quién. Nadie va a descarrilar al tren. Detrás de que te critica y del que señala hay una verdad. Solo son marionetas bajo los hilos de Satán. No, papi, no menciono eso aquí. Echa pa' allá la envidia, división y falsedad. Porque yo ando con el de arriba y a mí nadie me va a hacer nada. Yo estoy hermoso, viviendo sabroso. Serpiente y a los escorpiones.